Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos adentramos ya desde hoy viernes en lo que va a ser un fin de semana intenso en lo deportivo, no solo en nuestra localidad, sino en la Sierra de Cádiz, porque esta tarde, a partir de las 6, arranca la décima y esperada edición de las 100 millas sierras del Bandolero. La novena edición tuvo lugar, como saben, en marzo de 2020. Fue prácticamente la última prueba deportiva que se pudo llevar a cabo antes de la paralización de toda la vida mundial a cuenta de la pandemia de coronavirus, y por lo tanto son dos años de espera, de larga espera, para ver de nuevo una de las pruebas que ya está en el Olimpo de las carreras por montaña de Andalucía, no solo de la Sierra de Cádiz ni de la provincia, sino también de Andalucía. 1.120 corredores se van a dar cita entre las distintas modalidades de distancia con la que cuenta la prueba en esta edición. Tiene sus 100 millas, como era habitual, la bandolerita, y este año se incorpora una maratón bandolera de 42 kilómetros. Enseguida vamos a estar hablando y dando la última hora de esta prueba que organiza el Club Tritón de Prado de Rey y que se va a desarrollar hasta desde esta tarde hasta el domingo. Recordamos los horarios de salida, digamos, esta tarde a las 6 las 100 millas, mañana a las 7 y media la maratón bandolera desde Villaluenga y a las 10 de la mañana desde Prado de Rey saldrá la bandolerita. Así que vamos a tener, en cuanto al atletismo y a los deportes de montaña, una cita central para este fin de semana. Pero no va a ser la única ni la más importante, porque nosotros, centrados en nuestro fútbol local, en lo que hacen los equipos de Lubric Unión Deportiva, no podemos obviar un fin de semana clave, sí, tal como lo oyen, clave para el devenir de los dos equipos, tanto para los deseos y el objetivo de permanencia en la primera andaluza de Lubric Unión Deportiva A, como para las ansias de ascenso para Lubric Unión Deportiva B. Ambos tienen partidos importantísimos. Quizás el más importante sea el de Lubric Unión Deportiva A, por la necesidad que tiene ahora mismo el equipo de sumar una victoria para no quedarse definitivamente descolgado y con pocas opciones de permanecer la próxima temporada en esa primera andaluza. Está claro que después del empate ante el Tesorillo hace dos jornadas aquí en casa, ya no puede salir ni un punto más de Ubrique si el Ubrique Unión Deportiva quiere permanecer en la categoría. No puede ceder más puntos en casa, tiene que hacerse fuerte porque cada vez hay menos margen y ya se le está agotando por completo. Enfrente va a tener al Club Deportivo San Roque, el Club Deportivo San Roque, que ahora mismo es el equipo que lidera la clasificación, el grupo de la fase de descenso, ni más ni menos. Así que no se espera tampoco que sea un rival de los más sencillitos, ¿no? De hecho, el Tesorillo es uno de los dos equipos que están por detrás de Lubric Unión Deportiva en la clasificación y ya ven, se llevó los dos puntos de aquí. También es verdad que el Algeciras es de los primeros y el Lubric Unión Deportiva pudo traerse la victoria del desplazamiento de la pasada jornada. Así que armas en todo lo alto y a ver qué es lo que ocurre. Este partido se juega, como saben, el domingo aquí en el Antonio Barbadillo, 5 de la tarde. Hay que apoyar en lo que se pueda al equipo para empujarlo, darle esa fuerza que en determinado momento es necesaria para intentar superar al rival. El público también juega y se ha notado bastante cuando lo ha hecho aquí en Ubrique. El encuentro será dirigido por Mario Morales Jiménez, al que acompañarán en las bandas Nerea Marroquín y Beltrán Mateos. También esperemos que el Ubrique Unión Deportiva tenga más suerte en cuanto a las decisiones de los colegiados, que en estos dos últimos partidos en los que no han salido muy contentos con algunas decisiones que consideran han influido en el marcador y han perjudicado al conjunto ubriqueño. Pues bien, ese es el partido que se va a disputar, insistimos, este domingo a las 5 de la tarde, correspondiente a la tercera jornada de la fase de descenso de la primera andaluza senior. El otro gran encuentro de este fin de semana se va a jugar en el puerto de Santa María, un Racing Club portuense, Ubrique Unión Deportiva, partido que se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía en las instalaciones, en el campo municipal del José del Cubillo del puerto de Santa María. ¿Por qué insistimos en la importancia de este partido? Pues el pasado fin de semana no hubo jornada en esta categoría, pero se aprovechó, porque era jornada de descanso, se aprovechó para que algunos equipos, aquellos que todavía tenían pendiente por disputar partidos que se aplazaron por diversos motivos en su día, pues lo jugaran. Pues ya se han jugado, ya hay una noción más real de lo que está, de lo que es la clasificación, y ahora mismo el Ubrique ocupa la tercera posición de la tabla. Tiene 31 puntos, el líder es el Benalup con 33 y un partido menos que el Ubrique. 32 tiene el Fundación Cádiz y un partido menos que el Ubrique también. Y Rivera, 31 puntos, los mismos que el Ubrique, pero un partido menos. Puerto Serrano es quinto con el mismo número de partidos y un partido y un punto menos que el Ubrique Unión Deportiva. Y en esa sexta posición tenemos al Racing Club Portuense, con 18 partidos y 30 puntos. El Ubrique, insistimos, 31 puntos, 19 partidos. Es decir, ahora mismo este equipo, Racing Club Portuense, es el que marca, es la posición que marca el estar o no dentro de la fase de ascenso, porque en el supuesto de que igualara el número de partidos y fuera con victoria, ahora mismo estaría dos puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, es un rival directo. Si se le gana, ya se coge distancia, son cuatro puntos, con un partido más, eso sí, pero ya sí está a distancia. Y bueno, además, en el golaveras será importante para los temas de que al final de la liga pues haya empates, ¿no? Decir que el Racing Club Portuense, al Racing Club Portuense se le da bien el Ubrique Unión Deportiva, es uno de los pocos equipos que han sacado puntos de aquí del Antonio Barbadillo, y como tal hay que tener en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva también tiene necesidad de sacar puntos fuera de casa, donde solo ha ganado en Bornos. Vamos a ver si este fin de semana da la campanada. Es una jornada clave. Ya decimos, si el Ubrique Unión Deportiva consigue la victoria, podemos decir que se postulará ya como un candidato firme al ascenso. Si no, mete otro equipo en la pelea y estará por detrás de él y esperando a que falle para conseguir ese objetivo de meterse entre los cuatro primeros. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ilusión y ganas, desde luego, no van a faltar, tal como nos ha explicado hoy en la previa el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casilla, al que escuchamos de forma inmediata. Pues nada, con mucha ganas, como siempre, y con ganas de ver al equipo cómo se encuentra y con ganas de que ruede el balón. Si te das cuenta, en 10 segundos te hizo tres veces gana. O sea, pues así veo al equipo y a los chavales. Muchas ganas de que llegue el partido y nada, intentar disfrutar en el campo y que salgan las cosas bien. Sí, el problema es que siempre los problemas nos vienen cuando estamos en una transita buena o estamos desplegando un buen juego. Pero bueno, yo soy partidario de que siempre a veces es bueno descansar un par de semanas, como ha pasado ahora, sobre todo para recuperar gente y también de que el tono muscular y los chavales descansen también por la carga de partido. Así que, como venga, nos tenemos que adaptar, pero bueno, yo soy optimista y creo que va a ser positivo. Bueno, es el único equipo que ganó un Igur y que no este año, sino el año pasado, y este es el único equipo que nos ha sacado puntos aquí en casa, y creo que eso lo dice todo. Un rival que la verdad que el partido aquí fue, desde mi punto de vista, fue injusto la victoria por parte de ellos, creo que se lo contaron. Pero es un equipo que sí, que intenta jugar, es un filial, es un equipo que intenta hacer las cosas bien y por lo tanto puedo respetarlo, saber dónde le podemos atacar, saber dónde tienen su fallo, su forma más débil del equipo y intentar de estar fuertes atrás, saber a lo que jugamos y nada, meterle mano y hacer sobre todo un buen encuentro y que disfrutemos. Sí, me parece que te pones a mirar la clasificación y es más importante de lo que parece el partido, ya que si le sacamos nosotros el partido para adelante, pues tendríamos un control sobre ellos, y si te das cuenta es el corte, es el quinto clasificado, y lo que te estoy diciendo es una forma de decir, ya estamos aquí, y una forma de demostrar de que queremos estar arriba. Pero bueno, es lo que siempre te digo, cada partido es un mundo, hay que trabajarlo, hay que lucharlo, hay que saber sufrir en el campo y sobre todo pues disfrutemos, intentamos hacer partido lo mejor posible y si sacamos para adelante mejor y si no pues nada, a corregir y a seguir trabajando. Pues Pablo Arenas, no puedo contar con él, esta semana cumple el ciclo, y Oliva también, o sea que son dos bajas importantes, más todo lo que llevamos arrastrando en el año de que estamos recuperando, pero bueno, sabes que debemos de saber que somos un equipo, siempre lo recalcamos, que somos un equipo y todo aquel que esté en el campo sé que lo va a hacer bien y sé que va a trabajar bien. Ahí estaban las palabras de Mario Casillas, recordemos que en este caso el partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva ante el Racing Club Portuense se jugará el domingo a las 12 del mediodía en el Municipal José del Cubillo y ese encuentro estará dirigido desde el apartado arbitral por Jaime Almagro Duque, acompañado de Jesús Muñoz Bórquez y Alberto Núñez Valiente. El resto de la jornada, vamos rápidamente, en tercera andaluza juvenil, grupo 2, Ubrique Unión Deportiva, Novo Chiclana, mañana sábado, 5 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. En cuarta andaluza juvenil, grupo 4, jornada 18, Unión Deportiva Algaida, Deportivo Ubriqueño, mañana sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en el Doro Stadium de Sanlúcar de Barrameda. En la tercera andaluza cadete, grupo 4, dos partidos, Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano, mañana a las 11 en el Antonio Barbadillo, y Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético, mañana a la 1 en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza cadete, Juventud Sanluqueña Deportivo Ubriqueño, en Las Palmeras de Sanlúcar de Barrameda, en el Estadio de Las Palmeras de Sanlúcar, mañana sábado 6 de la tarde. En la tercera andaluza infantil, en el grupo 7, dos partidos, Ubrique Unión Deportiva Atlético San José, mañana a la 1 en el Antonio Barbadillo, y Deportivo Ubriqueño Puerto Serrano Atlético, mañana a las 10 y media en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, grupo 4, zona sur, Ubrique Unión Deportiva, en el anexo de la Juventud de Jerez de la Frontera, mañana a las 4 y 10 de la tarde. En la tercera andaluza, grupo 8, tercera andaluza Levín, perdón, grupo 8, mañana también tenemos un partido, dos partidos mejor dicho, mañana sábado Comarca de Jerez Ubrique Unión Deportiva a las 11 en el campo municipal de San Isidro de Guadalete de Jerez de la Frontera y el Pueblo Nuevo La Granja Deportivo Ubriqueño en el Centro de Deportes de La Granja también de Jerez de la Frontera mañana a las 11 y media de la mañana. En la cuarta andaluza Levín, en el grupo 8, otros dos partidos. Atlético Los Naranjos, Ubrique Unión Deportiva en el campo de Picadueñas de Jerez, mañana sábado a las 2 de la tarde. Y la Jerezana Deportivo Ubriqueño en las instalaciones deportivas de La Canaleja, también de Jerez, a partir de las 12 del mediodía de mañana sábado. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 8, Gédula Ubrique Unión Deportiva en el Estadio Municipal de Gédula, mañana a las 12 del mediodía. Y por último, en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ubrique Unión Deportiva, en el Centro de Deportes de La Granja, mañana sábado a partir de las 5 y media en Jerez de la Frontera. Además de esto también vamos a tener baloncesto, tres partidos programados para este fin de semana. Mañana sábado el Junior Masculino B juega en Cádiz en el Pabellón de La Paz a partir de las 12 y media ante el Club Baloncesto Cádiz. El infantil femenino también viaja, pero en esta ocasión a La Línea, donde va a jugar con la Unión Linense de Baloncesto a partir de la 1:30 del mediodía. Y el domingo se disputará el Jerez Club Deportivo Baloncesto Paco Bazán Cabu en el Palacio de Deportes de Chapín a partir de las 12:30 en la categoría mini básquet mixto. Y además, como decíamos, también vamos a tener fútbol sala. En División de Honor, hoy viernes en el pabellón a las 10:15, Autoescuela Celia, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, en el Reina Sofía a las 8, Morgans, Marca 91 Panteras, a las 9, Pap Álamo Autoser, y en el pabellón de los Remedios a las 10 de la noche, Morgan, Estudiantes que de qué. Mañana sábado, un partido en el pabellón a las 9 de la mañana, Viajes Gran Mundo Tour, Brille 1979. Y en Primera División, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Corte Aguilar, Benocaz Nazarí, a las 9, Club Deportivo Celta Guas, y ya mañana sábado en el pabellón a las 10 de la mañana, Fran General y Oasis Lounge, y a las 11, Infosama, Impala 1987. Descansa la placita. Y dicho esto, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando del evento que va a englobar la atención de los aficionados al deporte este fin de semana por todo lo que mueve. Hablamos de las 100 millas Sierras del Bandolero, que vuelve tras dos años con esta décima edición en la que se van a dar cita más de 1.000 participantes entre las distintas distancias, las distintas modalidades que engloban esta prueba que organiza el club Tritón de Prado de Rey. Y precisamente con su presidente, con el presidente del Club Tritón de Prado de Rey, con Manuel Benítez, vamos a hablar en los próximos minutos porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de dos años, por fin vuelve la prueba, una de las pruebas más emblemáticas de la Sierra de Cádiz. Vuelve las 100 millas Sierras del Bandolero, tras la suspensión en 2021. Y entiendo que los responsables de la organización, el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey, estaréis como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, con muchas ganas, con mucha ilusión por parte de la organización y también con muchas ganas por parte de los participantes y, por supuesto, con temores, puesto que el virus todavía está aquí, no se nos ha ido, ¿no? Pero bueno, tomaremos las medidas oportunas de seguridad para que esto salga perfecto o lo mejor posible. Uh-huh. Oye, Manuel, recuerdo que Bandoleros fue la última prueba que se pudo llevar a cabo en aquel fatídico 2020. ¿Ha costado mucho trabajo volver a echar todo a andar después de dos años? Pues sí que ha costado, porque la verdad es que ha sido aquello, el 2021 ha sido un año atípico y como consecuencia del coronavirus, pues también este año ha sido también un poco raro, ¿no? Por no decir también atípico. Desde el momento en que las inscripciones las mantuvimos, allá cuando las abrimos por noviembre de 2011, y bueno, eso quiera que no, pues ha influido, hay gente que sus circunstancias han cambiado. Uh-huh. Hay gente que no se han enterado de que podían entrar, en fin, una serie de circunstancias que sí, que hacen que haya sido un poco raro la puesta en marcha otra vez. Uh-huh. Y oye, sobre el terreno, ¿no? Sobre los caminos por los que va a discurrir la prueba, ¿ha habido que trabajar muchos en ello, en lo relativo a limpieza y mantenimiento después de dos años? Pues sí, algunos caminos están cerrados, lógicamente, ¿no? Porque son caminos que no han pasado mucha gente, otros pues estaban bien. Eso no ha sido un gran problema, por lo menos por las zonas donde han transcurrido otras pruebas, que lógicamente ya están limpios, y por zonas donde la maleza no se ha hecho cargo de esos caminos, no lo ha cerrado completamente. Uh-huh. Lo que está claro que, bueno, a pesar de todo, los deportistas, los corredores han respondido porque este año contáis con 1.120 participantes que, bueno, desde hoy viernes van a comenzar van a tomar la salida con las 100 millas del Bandolero. Mañana, el sábado, le tocará a las dos pruebas. Eso, 1.120 corredores, podéis estar más que contentos, ¿no? Pues sí, después de lo atípico que ha sido las inscripciones, como os he comentado antes, la verdad es que sí, estamos bastante bastante contentos. Sin embargo, también tengo que decir de que no se han llenado todas las inscripciones como era de prever, uh-huh. Puesto que no han quedado algunas plazas libres, digo algunas nada más, no ha sido un gran número, pero no se han cubierto ninguna de las plazas que teníamos previstas, uh-huh. A pesar de haber corrido la lista de espera hasta el final. O sea que este año todo el que ha querido hacer alguna de las tres pruebas ha tenido ocasión de hacerla. Algo impensable en épocas de prepandemia, ¿no? Que quedaran plazas libres en Bandolero. Pues francamente sí. Y sobre todo en Bandolerita, que es la que tiene mayor demanda. Uh-huh. Pero sin embargo, también tengo que decir que Bandolero se ha incrementado el número de participantes notablemente. Ahora uh-huh. mismo tenemos 416 participantes cuando nunca se ha llegado a estas cifras. Uh-huh. Este año cumplís 10 ediciones. ¿Teníais algo especial para conmemorar estos 10 años de las 100 millas Sierras del Bandolero? No sé si lo leí o lo he soñado, pero creo que algo queríais hacer, ¿no? Sí, hay unas cuantas cosas previstas y también, bueno, pues he invitado a todos aquellos ganadores y ganadoras de estas 9 ediciones que han pasado. También se han invitado a todos los que llevan ahora mismo todas las 9 ediciones anteriores hechas, que son 6 personas. Uh-huh. Se ha tenido, digamos, esa consideración con los que en parte son los protagonistas o han sido protagonistas de esta carrera, ¿no? Por supuesto, claro que sí, ellos son los verdaderos protagonistas y, bueno, esperamos contar con ellos en la línea de salida, tanto, o sea, en la línea de salida de la prueba reina, ¿no? La 100 millas. Uh-huh. Oye, Manuel, ¿los recorridos son similares a los de 2020 o ha habido algunos cambios? Muchas veces, bueno, hay que realizar rectificaciones en el recorrido, más que nada obligado por las circunstancias del terreno, ¿no? ¿Este año cómo queda la cosa? No, los recorridos son exactamente los mismos que tuvimos en 2020. Si bien hay que decir, bueno, de que en mente está de cambiar algunas cosas, pero muy no es el recorrido entero, ni mucho menos, sino algunos puntos. Sí que hemos evitado, y eso cabe resaltar, dos cruces bastante peligrosos, a nuestro entender, que uno es el cruce del cementerio del Bosque y otro es el cruce de llegada a Prado del Rey, donde había que, no era cruzar solamente la carretera, sino que es que además había que recorrer unos cuantos metros. Esos dos cruces los hemos evitado, principalmente son las novedades, pero el recorrido prácticamente es el mismo. Uh-huh. Y en esta edición se incorpora la maratón bandolera. ¿Por qué habéis decidido meter esta nueva distancia? Pues esta nueva distancia, pues digamos que es una distancia pequeña para aquellas personas que ni se atreven con los 160 ni con los 81 kilómetros, uh-huh. Aprovechando de que los avituallamientos están montados, de que el balizamiento está hecho, pues hemos introducido esta nueva prueba y en mente también pues está que en algún momento meteremos alguna más corta para las categorías inferiores de federado. Exactamente, ¿cuál será el recorrido de la maratón bandolera? Porque tengo entendido que la salida no será en Prado del Rey, la meta sí, pero la salida no será allí, ¿no? No, la salida no es en Prado del Rey, la salida es a las 7:30 de la mañana en Villalbuenga del Rosario, uh-huh. Y el recorrido que tiene es el recorrido de vuelta tanto de bandolerita como de las 100 millas. Es decir, Villalbuenga, Grazalema, Benamaoma, El Bosque y Prado del Rey. Uh-huh. ¿Y cómo queda finalmente el protocolo COVID? ¿Se ha podido flexibilizar algo con respecto al protocolo original, dado que las circunstancias también son diferentes? Sí, se ha flexibilizado un poco. Lanzamos en principio un protocolo COVID que, bueno, en la época en la que estábamos teníamos que tomar todas las medidas de seguridad y de por haber. De ahí se han caído varias de estas medidas y, bueno, ahora mismo prácticamente mascarilla a la salida, uh-huh. Mascarilla a la entrada de los avituallamientos por proteger a las personas que están dentro de ellos, que pasan horas y horas en esos avituallamientos y que pasan mucha gente por delante de ellos. No se va a permitir la entrada de familiares, por cuestiones obvias, uh-huh. Porque los espacios no son grandes, y prácticamente, bueno, y uso de hidrogel, por supuesto. Prácticamente en eso se quedan las medidas COVID, y distancia de seguridad, por supuesto que sí. Claro, sobre todo, vamos, medidas de sentido común, no son tampoco draconianas, ¿no? No, nada, en un principio pusimos pasaporte COVID, pero claro, cuando se lanzaron esas medidas, entonces estaba en vigor. Sí, sí. Eso ya lo hemos quitado, y también toma de temperatura, que también estaba en ese momento, había que tomarla, y también la hemos quitado. Vamos, medidas, como tú has dicho antes, de sentido común, vamos, uh-huh. Lo que hacemos todos los días y en todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y cómo habéis solventado el tema de los avituallamientos? Pues el tema de los avituallamientos siguen estando en los mismos que en 2020, uh-huh. Y sí que vamos a poner cartelería, y esperemos que los participantes lo cumplan, de que no se produzcan aglomeraciones dentro del recinto del avituallamiento. Y también marcar un recorrido en aquellos avituallamientos que se pueden hacer por donde pasen los participantes. Por supuesto, se le va a entregar lo que es del avituallamiento, productos que sean individuales y que ellos mismos cojan. Uh-huh. Y luego, a la hora de consumir ese avituallamiento, recomendamos encarecidamente de que, si hay espacio, se separen del voluntariado, ¿no? Y si no, pues que se vayan fuera. Uh-huh. Presumiblemente el tiempo va a estar bien, con lo cual creemos que esto se puede hacer. Uh-huh. Y esa medida que comentabas tú, la de no permitir, digamos, la presencia de familiares o acompañantes en el interior del recinto del avituallamiento, que, vamos, es de pura lógica, alguno puede que se haya molestado, pero bueno, si no lo pueden ver allí, lo pueden ver en otro punto del de recorrido, esto es lo que indica, lo que marca el protocolo y es lo que hay que seguir. Por supuesto que sí. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener recintos suficientemente grandes como para permitir de que quien quiera acompañar a un participante pues lo haga sin ningún tipo de problema y pueda entrar, ¿no? Uh-huh. No seremos estrictos en ese sentido. En sitios que sean grandes y que no haya en ese momento mucha aglomeración de personas, pues sí que se podrá permitir. Pero eso ya depende de cada uno de los elementos, tomar esa decisión. ¿Sabes qué? Que mirando las redes sociales, uno piensa, bueno, pues teniendo en cuenta que el organizador, ya el hecho de sacar la prueba, digamos que es intentar superar muchos obstáculos que se imponen, obviamente, por tema sanitario y por todo lo que conlleva el contexto pandémico en el que nos encontramos, a esto hay que unir también ese esfuerzo extra, ¿no? Y ver en las redes a gente que cuestiona casi todo el protocolo que os obligan a tener, porque en otra carrera la hicieron de tal o cual manera, yo no sé cómo lo lleváis eso. Bueno, pues mira, hasta ahora lo llevamos y lo intentamos de llevar, ¿no? Sé perfectamente a lo que te estás refiriendo. Uh-huh. Hay opiniones de todos los tipos y hay gente que nos felicita, hay gente que nos critica y hay gente que se enfada muchísimo. Yo siempre digo lo mismo, hay pruebas a las cuales no se les exige absolutamente nada y Bandolero se les exige mucho, ¿no?, en ese sentido. Quizás a lo mejor esté también un poco la culpa en nosotros porque intentamos de responder siempre a todas las personas que nos demandan alguna información, alguna pregunta o algo así, ¿no? Y luego pues nos encontramos con este tipo de problemas. Lo que digo, que la comprensión es lo principal, sobre todo teniendo en cuenta estas circunstancias en las que nos encontramos. Veo mucho egoísmo en ese aspecto por parte de, bueno, no sé si serán corredores, al menos es lo que se ve en las redes sociales, que parece que uno solo piensa en sí mismo, en momentos como estos, ¿sabes? Pues sí, se piensa en sí mismo, no se piensa en los demás, y yo siempre lo que digo al participante que en un momento dado pues critica o no le parece bien la medida y demás, ¿no? Lo que pienso es en el voluntariado. Uh-huh. Mientras que tú vas a pasar por un avituallamiento y vas a estar 5, 10 minutos, 3 minutos o 2 minutos, la persona que está allí son horas, horas y horas, y personas pasando por delante de ella. Entonces, vamos a cuidarnos todos, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Bueno, tirando ya de lo que van a ser esos 1.120 participantes, ¿hay muchos corredores de fuera de Andalucía? Sí, hay corredores de Andalucía. Este año sí que hemos detectado de que la participación fuera de España sí que ha bajado, ¿no? Uh-huh. Es lógico. Sí, sí. Por el tema del COVID y, bueno, y ahora se nos une también el tema que tenemos todos en mente, el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ha bajado bastante esa participación. Por lo demás, pues tenemos prácticamente participantes de todas las comunidades autónomas de España. Uh-huh. Con especial hincapié en la andaluza, porque como saben, esta prueba es la primera puntuable para la Copa de Andalucía, de la especialidad, la bandolerita en este caso, ¿no? Sí, en este caso la bandolerita es la primera prueba puntuable para la Copa Andaluza de Ultra, y luego también hay una serie de novedades en cuanto a la puntuación, ¿no? Uh-huh. La 100 millas pues puntúa con 6 puntos extra y con 6 puntos para el Mont Blanc. Estos se han separado y ahora son dos puntuaciones distintas. Uh-huh. Y también para la Western State, esto ya lleva unos años. Uh-huh. Bandolerita, pues 3 puntos para Itra y 4 puntos para el Mont Blanc, y además prueba puntuable para la Ultra de la Federación. Y la maratón, la de 40 kilómetros, 1 punto Itra y 2 puntos Mont Blanc. Esas serían las puntuaciones de las tres modalidades, o las tres pruebas, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, todas las pruebas tienen ese aliciente añadido, digamos, ¿no?, para los participantes. Manuel, desde hoy viernes en Prado de Rey, aparte de la carrera que tomará la salida esta tarde, también habrá actividades paralelas como música en directo. Entiendo que Bandolero ya se ha convertido en un evento que ya sobrepasa lo puramente deportivo ahí en Prado del Rey, ¿no? Pues sí, aparte de que anime un poco lo que la prueba, ¿no?, a la población en general, Pues también lo que intentamos es que familiares que vengan acompañando a participantes, pues también tengan algún tipo de atractivo, de ocio. Vamos a montar una ludoteca para los niños el sábado, y luego, pues, a la hora de la salida de bandoleros, pues tendremos los bandoleros de Grazalema, como siempre. También habrá una batucada, y luego hay un concierto en la recogida de dorsales de bandoleristas. Pues también hay un concierto en la carpa, que ya, por cierto, hoy se ha apuntado. Y luego, antes de la entrega de trofeo, también tendremos la presentación de una chirigota local que van precisamente de bandoleros. Bueno, para ir despidiéndonos, Manuel, recuérdanos los horarios de la salida de las tres pruebas. Pues bandolero, que sale a las 6 de la tarde de hoy viernes. Bandolerista, que sale a las 10 de la mañana de mañana sábado. Esta prueba se ha adelantado una hora. Y la maratón, que sale a las 7:30 de mañana sábado desde Villaluenga. Pues esos son los tres puntos, digamos, principales para aquellos que quieran asistir a la prueba en la salida. Luego ya saben, la meta en Prado de Rey, y el recorrido es amplísimo. En cualquier punto, pues pueden presenciar y apoyar a esos corredores. Manuel, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más que lo que hemos hablado. Insistir otra vez y pedir mucha prudencia, tanto a los corredores y corredoras, como a los familiares, pedirle comprensión, pues las circunstancias nos obligan. Pues nada, Manuel, muchas gracias, mucha suerte todo este fin de semana, y bueno, que salga todo a pedir de boca, que no haya incidencia, y que al final pues se disfrute, ¿no?, de lo que todos lleváis trabajando, entiendo que muchos meses, y que por fin va a ser realidad a partir de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes con el resumen de la jornada, contando todo lo que nos depare este próximo fin de semana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.